a mí me tocó ver algunos live y sentía un poquito eso, ¿no? Sentía como una distancia que a veces no se siente, incluso en los estadios donde la gente está como muy lejos. Pero siguiendo con la historia de Te Conozco, canción también recién llegado a México, marca como el inicio de un tipo que empezaba a escribir baladas después de cantar muchas canciones contestatarias y demás en Guatemala, ¿no? Fui poniéndome un poquito crudo en el camino, ¿no? Empecé un poquito meloso, la gente no se dio cuenta de eso, pero y fui poniéndome un poquito crudo y el análisis lo hice con esta fila de tres canciones, de tres baladas, empezando con Te Conozco y siguiendo con esta, vamos a hacerla. Aquí estoy un poquito más crudo. Más directo, ¿no? ¿Cómo debe ser? No vengas con sermones ni alabanzas, ni vuelvas a decir lo que ya sé. Trae tus aretes de mudanza y el vestido aquel que siempre te quité. Te invito a que me invites esta noche al pecado que jamás yo te invité. Te invito a que te abstengas de reproches si todos mis defectos ya lo sé. Hay amores como el tuyo que duelen cuando están o si se van. Hay amores sin orgullo que viven de perder la dignidad. Tu vida me sirvió para morirme, la muerte me enseñó que hay que vivir. ¡Viene! No arregles lo que no se descompuso, que nadie aquí está listo pa' cambiar. Amores que se gastan con el uso merecen libertad y descansar. No pidas que te digan lo que sabes, ni quieras tú saber lo que no sé. De todo lo demás tienes las llaves, y si hace falta algo lo olvidé. Hay amores como el tuyo que duelen cuando están o si se van. Hay amores sin orgullo que viven de perder la dignidad. Para morirme, la muerte me enseñó que hay que vivir.